Saludamos a Íñigo Cabrera, presidente de la Federación Alavesa de Tiro con Arco. Íñigo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy Muy buenos bien. días. Bueno, que este fin de semana en Amurrio tenéis concentración de arqueros y arqueras. Sí, el fin de Coméntanos. semana tenemos primero el final de liga de sala de deporte escolar y aprovechamos ya y hacemos también el fin de semana de concentración y detección de talentos dentro del deporte escolar. Oye, hay muchos aficionados y aficionadas al tiro con arco en Álava. En Álava, a nivel de chavales, ahora mismo hay unos 35 tiradores y tenemos ya preseleccionados 8 para ir a Liga Nacional. A nivel de mayores, ¿cómo va esto? De mayores, pues federados tenemos unas 200 fichas y bueno, es otra historia. Otro mundo, Los ¿no? mayores, eso es, los mayores, pues bueno, últimamente está más de moda la modalidad de arco, pero de bosque. Que van más a tirar a, pues bueno, es un recorrido de bosque que se tira a dianas volumétricas, que hacen representación de animales. Y bueno, y el arco olímpico y de precisión, pues bueno, hay menos aficionados. Tenéis un convenio con la Diputación Foral de Álava y organizáis este fin de semana, el sábado y el domingo, esta concentración en Amurrio. ¿Qué es lo que pretende? Veo que habláis de tecnificación. Eso es. Dentro de lo que es el deporte escolar hay dos tipos de vías. Está el deporte de participación y luego está la iniciación al rendimiento. Entonces, pues esto de la tecnificación va más al rendimiento, por eso están estos chavales preseleccionados y lo que hacemos es todo lo que no se puede impartir en los entrenamientos, teoría. Un poco también, pues bueno, de llegar a perfeccionar también la técnica, pues lo hacemos este fin de semana porque trabajamos más de forma más individualizada con cada chaval. Bueno, el entorno de Amurrio que habéis elegido, las instalaciones de Arezqueta y Castora, es que reúnen algunas condiciones especiales, porque... Primero porque, bueno, dar las gracias a la Castola, porque son los que nos dejan las instalaciones y luego también al club de Amurrio, porque son ellos los que más críos tienen ahora mismo en deporte escolar. Entonces, vamos allí precisamente primero porque el entorno es ideal para hacerlo y luego porque ahí desplazamos mucho menos niños, porque son ellos los que están liderando este proyecto. Comenzaréis bien temprano la mañana a las 10:30 con la concentración y luego comienzo de todas las actividades que tenéis previstas, ¿no? Bueno, me imagino que Eso es. principalmente tirar un poquito con arco y flecha para ver cuál es el rendimiento de cada Eso uno, es. ¿no? A la mañana harán una competición y les grabaremos a cada uno. Luego, pues bueno, vemos los fallos que tienen, cosas a corregir, cosas a mantener. Ellos mismos solemos hacer también actividades pues que ellos mismos se corrigen, se ven. Porque muchas veces, pues si no te ves tú reflejado en un espejo o no nadie te graba, pues es difícil corregir. Entonces ellos mismos ven los pequeños fallos y se corrigen. También hacemos juegos, porque tampoco es solo exprimir al chaval, sino también, pues bueno, juegos con el arco, juegos también de variopintos, pues bueno, de típicos de campamento, jugamos a fútbol, a baloncesto, vamos, también es una forma de que los críos hagan piña, se conozcan, hagan grupo y luego también, pues bueno, que sigan más o menos unas pautas de entrenamiento. Oye, ¿qué es esto de la técnica basada en Kisili? Kisili. Bueno, Kisili es un señor coreano, que es el entrenador de entrenadores, que se dice ahora mismo, que es el que ha revolucionado últimamente un poco la forma de entrenar y la forma de tirar dentro del mundo del tiro con arco. Entonces, estábamos estancados en la misma técnica siempre y este señor, en la revolución que ha tenido, es que ha aplicado la biomecánica al tiro con arco. Entonces, hay unas cosas que cambian, que hemos modernizado y estamos ahora, pues bueno, renovarse un poco los conocimientos que hay tanto a nivel de monitores y entrenadores y a los chavales, claro, porque también al final son los que se les transmite el conocimiento. Además, para el domingo tenéis previsto un recorrido de bosque 3D, o sea que ahí ya se asoma un poquito los más Sí. peques a lo que de mayor van a Eso hacer, ¿no? es un poco más lúdico. El recorrido de bosque es más, pues bueno, más divertimento, porque quitas el estrés de la competición de diana, de precisión, y eso es pues es más, vas por el, pues es un pequeño recorrido y vas tirando animalitos. Entonces, bueno, ahí es no es una simulación de caza, pero es lo más parecido a la caza, y eso, pues bueno, a los chavales les estimula mucho. Oye, parece mentira que un deporte y que, en fin, hay que controlar la ansiedad y después hay que relajarse porque, bueno, pues uno me imagino que se pone mucho en tensión, ¿no? Para ajustar el tiro, si le pegas en la diana, pues bien, si no, pues me imagino que empezarán los nervios. Eso es los automensajes negativos, porque es un deporte individual, pero bueno, también se hace por equipos. Y hay mucha presión, sobre todo la propia presión que te metes tú a decir, joder, es que no le he dado, ya voy a perder, o joder, no le he dado, qué malo soy, mira el de al lado que está haciendo mejor puntuación. Entonces, eso es, hay que buscar pues técnicas pues de relajación, vamos a traer un psicólogo para que esté con los entrenadores, para que esté con los críos, y les explique pues cómo afrontar esa tensión de la competición, esa tensión de la diana. Bueno, pues ya ven, el tiro con arco, que es protagonista este fin de semana en Amurrio. ¿Cuántos chavales se van a dar cita ahí en Aresquete y Castola? Pues esperemos que haya unos 30 chavales. Bueno, pues el tiro con arco, que habrán visto seguramente competiciones, y bueno, estos van seguramente encaminados, algunos de ellos, a competir ya con los mayores, ¿no? En el futuro. Más que con los mayores, es su propia competición, ellos son los protagonistas y tienen que ir evolucionando. Muy bien, pues nada, que os vaya bien, que sea un éxito. Íñigo Cabrera, presidente de la Federación Alavesa de Tiro con Arco, muchísimas gracias. A ti.